Siempre es igual, algo sale mal. Unlimited. Destino, me bastó un solo parpadear para ponerme del camino. Llueva o truene, nadie se va. Nuestro amor no es el olvido. Esta historia no tiene fin. Las flores crecen en mi jardín porque te quiero. Sé que tú sientes y yo también. Contigo la vida tiene sentido. Tú eres el yang y yo soy el yin. Besa mi boca color carmín el día entero. Me haces cursi aunque lo niego. Contigo todo me sabe bueno. Quédate siempre aquí cerquita. Que este beso se repita. Llévame a tu isla bonita, a donde nadie tú invitas. Sé que tú eres algo impuntual, pero al final yo aquí te espero. Bailas al ritmo de tu tic-tac y hoy el tiempo me da igual porque te tengo. Me haces cursi aunque lo niego. Contigo todo me sabe bueno. Quédate siempre aquí cerquita y que este beso se repita. Yeah. Buscando amor, pero me jodiste. Entiendo que no sabías cuándo pasó, pero sí que me jodiste.